Bueno, sí, efectivamente la iniciativa que ha tenido la Caleta Pescadera acá en San Pedro es una iniciativa única, muy especial. Con el esfuerzo y el trabajo de los dirigentes, los pescadores han logrado hacer realidad un sueño, yo creo que de muchas caletas, y que va muy en línea con la política de pesca artesanal que tiene el gobierno del presidente Piñera, y que es justamente el poder diversificar la actividad de la pesca, dejar de depender de una actividad extractiva y pasar a una actividad de unidad de negocio, que pueda combinar la actividad pesquera como tal, el trabajo en el mar con las áreas de manejo, la acuicultura, el turismo y la gastronomía. De manera que ya no los pescadores no estén sujetos al vaivén muchas veces de la pesca, sino a poder ellos ver su propio destino a través de una actividad productiva, controlada y que pueda aprovechar de mejor manera el valor agregado que ellos les están colocando al proceso. Bueno, yo creo que el proceso mismo de la acuicultura da, en este caso, para trucha, pero puede ser aplicado a otro tipo de productos del mar. Y se produce además un efecto positivo con otras disciplinas, porque un subproducto de este proceso es el poder generar algún tipo de fertilizantes que puedan ir de la mano a apoyar huertas o proyectos agrícolas, florales, y que le den aún más valor al proyecto. Es decir, puedan el día de mañana, en convenio con otras actividades o dentro de la misma caleta, o poder obtener un subproducto que pueda ser vendido a una actividad agrícola. Así que efectivamente el proyecto tiene muchas virtudes y también abre muchas oportunidades. Yo creo que cuando se da un salto en la actividad como que se está dando hoy en día acá en San Pedro, además se abren muchas puertas de poder ver oportunidades que antes de las cuales no se tenía acceso a través de una tecnología y un proceso productivo nuevo, capturar mayor valor y finalmente traer un retorno monetario a la caleta que sea importante y que permita a ellos mejorar su calidad de vida.